¿Cómo les va, querida audiencia de Radio Comunitaria La Mosquitera? Hola, hola, hola. ¿Estamos saliendo ahí? Sí, estamos saliendo. ¿Cómo le va? Aquí comienza Feroz América en un programa especial. ¿Por qué? Porque tenemos la visita, la grata visita de alumnos, profesores y también la directora y la vice de la escuela, profesora María Esther Reta. Esta es la escuela 2046, que está ubicada en el barrio Sandana, acá en Guaymallén. Y bueno, por supuesto, tenemos el estudio completo. Hemos tenido que acomodarnos bien para que todos puedan participar aquí en el programa, ¿eh? Por supuesto, y como siempre hacemos al comienzo, está Luli en la conducción técnica y además en la producción musical, como todas las tardes. Ya nos vamos a saludar bien al aire, como corresponde. Bueno, y estamos acompañados aquí con un puñado de jóvenes que han venido a la radio, donde ellos también en su escuela tienen una radio. Así que les doy la bienvenida a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. ¿Están todos bien? ¿Todos bien, tranquilos? Están un poco nerviosos, me parece, ¿eh? Bueno, ahora estamos en el aire, así que ahora pueden hablar. Digan lo que quieran. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Nadie quiere hablar. Bonito, bueno. ¿Quién va a saludar? Hola. Ahí está. Hola. Bueno, buenas tardes. Qué lindo tenerlos acá. Y además tenemos a dos profesores, el profesor de teatro y el profesor de música. Gabriel Granados. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Granados, profesor de teatro, que estamos con el profesor Maxi Sierra, que ahí nos va a saludar. Los dos el otro Femasi. Bueno, acá estamos en un proyecto de en la escuela de Reta, que le hemos puesto Radio Reta, la radio que te reta, como el eslogan que le hemos puesto, en un programa que estamos armando un guión de radio que se llama Tardes de Fortalecimiento, en el cual, bueno, tenemos unos jingles también. Bueno, van a tener micrófono los chicos para. Ahora le estamos mostrando lo que es una radio de verdad. En realidad nosotros vamos a tener una radio de verdad, pero va a funcionar solamente en la escuela. Claro. Bueno, y ahí con el profe Maxi, bueno, que él con la música, digamos, hemos construido varias canciones, jingles que tienen que ver con la escuela. Por ejemplo, las comidas de Claudio. Bueno, contale vos, Maxi, también. Ahí está, yo te sostengo así, estás tranquilo. Bueno, bien, sí, hemos hecho varias canciones con los chicos y con el profe Gabriel también. Y la verdad que ha sido todo un momento muy lindo, muy grato de descubrimiento. Tenemos, bueno, vamos a hacer una serie de entrevistas, vamos a contar un par de chistes, no sé si lo vamos a contar ahora. Hola, Gisela, una de las chicas, nos va a hacer la voz de Mickey Mouse. ¿La querés hacer, Gisela? Sí. Bueno, dale, hacela. Hola, soy yo, come on. Esa es la voz de Mickey Mouse, la voz del Pato Donald. Y la voz del Pato Donald. Son las voces que nos va a hacer Gise. Y Benjamín, no sé si se anima a contar un chiste. No, el chiste del señor de las alarmas. ¿Qué le pasó al señor ese? Que trabajaba mucho en las alarmas. Que le dice, usted trabajó en un lugar de alarmas. ¿Qué le pasó? ¿Cómo contestó el señor que trabajaba, que estaba con el psicólogo? No, no. No. Ahora se ríe. Bueno, le mostramos algunos. Qué bueno. Sí. Mira, antes lo que vamos a hacer para que el público, nuestra audiencia, nos conozca, nos vamos a presentar. ¿Usted cómo se llama? Mía. ¿Cuántos años tenés? 14. Bueno. ¿Y usted cómo se llama? Juliana, qué hermoso nombre, qué bonito. ¿Qué? ¿Y usted cómo se llama, amigo? Mauricio. Fabricio, perdón. Mírame, por todos lados. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo se llama? Dígalo más fuerte. Franco se llama, muy bien. Allá hay uno en el rincón que ya la vamos a traer. Se llama Mía. A ver, ¿y usted? Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? El Benjamín. ¿Y usted? Ezequiel. ¿Y usted, señor? Mía. Muy bien. ¿Y el caballero allá? Venga acá porque no puedo ir hasta allá. Marcos. Muy bien. Bueno, hemos presentado a todos los chicos que nos han visitado, que nos están visitando de la escuela profesora María Esther Reta. que acompañados por su profesor de teatro y su profesor de música, nos van a anticipar de lo que se está trabajando en este proyecto de radio escolar, sería así, ¿no? Una radio escolar, pero a su vez es una radio FM, sale a través de FM, ¿no? Claro. Es una radio escolar, entonces. Ajá, perfecto. Bueno, vamos a escuchar a ver qué trabajos se están haciendo. Por favor, Luli. Bueno, vamos a hacer la canción de la radio, que es la... ¿Qué? Ya, ya lo voy bueno, a usar. La cantamos todos porque sí, no tenemos... Sí. La vamos a cantar en vivo, la canción. Así, ah, mira. Un, dos, tres. Cumbia reta. La gente te reta. Cumbia reta. La radio que te reta. 182.6 es la emisora que vamos a escuchar. Y en la radio vamos a jugar. Y en la radio vamos a informar. Cumbia reta. La radio que te reta. Cumbia reta. La radio que te reta. Ahora. En la escuela la vamos a amar. Y a las maestras la vamos a entrevistar. Todos en el barrio la vamos a escuchar. Cumbia reta. La radio que te reta. Cumbia reta. La radio que te reta. Esa es la presentación. La función de la radio. Aplausos. Aplausos, aplausos. Aplausos. Bueno, el programa se va a llamar Tardes de Fortalecimiento. Ajá. ¿Y cómo nació esta idea? Contanos, por favor. ¿Cómo salió la idea? Bueno, la idea es un proyecto. Me imagino que de parte de la escuela. Sí, ha venido a la escuela, es bueno. Hay un apoyo en ese. Y viene del programa de fortalecimiento, digamos. Uh-huh. Eso viene, es un programa que viene de la Dirección General de Escuela. Bueno, sería como lo que eran las jornadas extendidas. Esto se llama fortalecimientos escolares y esa es la idea, bueno. Digamos, lo ha dispuesto la escuela así, digamos, la DG lo dispone de esa manera, bueno, entonces nos contratan a mí, al profesor de música y a mí para que hagamos este proyecto. Es todo bajo proyecto en realidad. Uh-huh. Es el proyecto de la escuela que da que tenemos que hacer una radio escolar, esa sería la idea. Buenísimo. Y le vamos a preguntar al profe de música, ¿qué instrumentos tienen? ¿Cómo realizan las canciones? ¿Cómo hacen todo ese trabajo? Y bueno, primero el instrumento principal que tenemos es que es nuestra voz. Que es el instrumento que nos ha dado Dios, el primero. Y después tenemos guitarra, podemos hacer percusiones, también nos ayudamos con las palmas. Y bueno, con los chicos trabaja muy lindo eso, la verdad que son muy creativos y como que nos dan pie para hacer las letras de las canciones. Uh-huh. La misma vida de la escuela nos da eso, o sea, las mismas señas, la directora, las vices, ¿no? Y todos los otros maestros también que trabajan en la escuela. Qué bueno. El equipamiento para llevar adelante esto, ¿cómo es? ¿Lo han conseguido? ¿Eso lo da el gobierno, el Estado? Sí, sí, sí, eso es lo que tienen que llegar unos micrófonos. Hemos hecho también remeras, vamos a hacer, con el logo de la Radio Reta, bueno, ahí se lo tendríamos que mostrar, bueno, ahora estamos en una radio, no lo podemos mostrar. Lo podemos ver. Es un logo como el logo de una radio, con micrófonos. Bueno, nos van a mandar micrófonos. Vamos a tener remeras, vamos a armar como una apuesta así en común, o sea, con las mesas, con el mismo banco de la escuela, vamos a armar la puesta en escena sería de esta radio. Ahora estamos viendo, porque algunas cosas las estamos trabajando con grabaciones, que ya tenemos hecho un par de grabaciones, bueno, ahí tenemos que organizar qué va a salir grabado y qué va a ser en vivo. Porque vamos a hacer una apuesta en común, llamando a los madres, padres de estas chicas y estos chicos. Claro. Esa es la idea. Estamos en pleno proceso. Esto terminaría más o menos en noviembre, porque esto termina el 30 de noviembre. Bueno, unos días antes hacemos la puesta en común. Digamos. Bien. Y esto es como para que quede en la escuela, o sea, a futuro que se siga haciendo la radio escolar y todo eso. Sí, me parece. Y la respuesta, ¿cómo fue en los chicos? ¿Cómo recibieron ellos? El entusiasmo se nota, ¿no? No en todos es igual, digamos, a todos les gusta, venir acá les ha encantado, o sea, están como contentos, pero bueno, causa un poco de timidez, pero es como que es una cosa, no sé, cómo podría explicarlo, como que da timidez, da nervio, pero bueno, es lo nuevo, es el miedo a lo nuevo, digamos. Claro, claro. Pero no, les está gustando, los entusiasma mucho el hecho de tener que grabar. Claro. Y ahora que tenemos esta el modernismo que nos da la posibilidad de grabar en cualquier momento, que tenemos los celulares, bueno, eso hace que sea más fácil, digamos. Claro. Yo no sé si en otras épocas esto se hubiese podido hacer, digamos. Perfecto. Esa sería. ¿Y tienen otras cosas para mostrarnos ahora? Y los jingles, digamos. Bueno. Los jingles, bueno, vamos a hacer el primer jingle. Ah, vamos a empezar con el... Sí. Yo quiero meter la cuchara. Ajá. ¿Cómo están? Hola. Quiero preguntarle a los chicos, antes del jingle final, ¿qué es lo que más les gustó de conocer la radio? Los micrófonos. Los micrófonos. Le tienen que perder miedo al micrófono, ¿ah? Porque hay que hablarle al micrófono justo. La fama. Ahí está, ¿ves? Muy bien. La fama. Este va a ser famoso, seguro, ¿eh? Bueno, a ver los jingles, ¿puede ser eso? Bueno, vamos en orden. Jingle, primero el programa se llama Tarde de Fortalecimiento. Entonces, Tarde de Fortalecimiento son de 15 a, de 13 a 15 a 30. Entonces la canción sería esta, es como un blues, ahora no tenemos la guitarra, es 2, 3. Tardes, fortalecimiento, de 13 a 15, 30. Tardes, fortalecimiento, de 13 a 15, 30. Tardes, fortalecimiento, de 13 a 15, 30. Fortalecimiento. Bueno, buenísimo. Por ejemplo, acá estamos sentados en el fortalecimiento de 13 a 15 a 30. Escúchalo, churro. Ah, los chicos me están pidiendo que son las canciones que más les entusiasman. Tenemos dos maestras, que esto es real, que vendían churros y pasteles. Entonces le hacemos la propaganda. La señorita Meli y la señorita Flor. Para juntar fondo para la escuela, entonces nosotros... Le hicimos el jingle que es churros y pasteles, vamos a comer. Churros y pasteles, churros Meliflor. Churros y pasteles, vamos a comer. Churros y pasteles, churros Meliflor. Pruebe los churros y pasteles de la señorita Meli y la señorita Flor. Qué bueno. Y el otro sería de las comidas de Claudio. Claudio es el que les cocina, ¿no es cierto? Bueno, son varias las que cocinan. Sí. Bueno, ¿y cómo cocina Claudio? Rico. ¿Cocina rico? No, va rico. Sí. Cocina rico, yo también he comido esa comida. Cocina rico. ¿Cómo se llama la señora que cocina? La Carito. Carito también cocina rico. Pero bueno, la canción le hicimos... No cocina, la caro. Sí cocina. Sí, un bueno. Alejate. A ver, vamos con la canción de comida, Nancy, Claudio. También cocina. Nancy también cocina. Bueno, y la canción es... 1, 2, 3. Milanesas, fideos y arroz, pastel de papa, pizza y hamburguesa, son las comidas que cocina Claudio. En la cocina de la escuela Reta, milanesas, fideos y arroz, pastel de papa, pizza y hamburguesa, son las comidas que cocina Claudio. En la cocina de la escuela Reta. Comidas, Claudio, las mejores comidas. Por ejemplo. Sí. Buenísimo, buenísimo, realmente, felicitaciones. Bueno, ha sido realmente un placer haberlos tenido acá, que hayan compartido con nosotros, con nuestra audiencia, todas sus canciones y lo que van a hacer en esta radio escolar. Así que nos vamos a despedir. Ah, muchas gracias. Le queremos agradecer infinitamente, primero a la Mosquitera por habernos invitado, por todo lo que nos han brindado, toda esa amabilidad, ese cariño, esa parte humana y todo lo que nos han hecho conocer aquí. Así que muchísimas gracias por este espacio y bueno, por todo lo que hemos podido aprender. Muchas gracias, Maxi, ¿eh? Muchas gracias. Y también, bueno, el agradecimiento al profesor de teatro. No vamos a olvidar Gabriel Granados. Y no vamos a olvidar a la directora que está aquí en la radio. Lo que pasa es que no ha llegado hasta adentro todavía, pero están muy apurados porque se tienen que ir. Ella es Belén Córdoba. Le agradecemos mucho que se hayan allegado hasta aquí, hasta la radio. Y también a la vicedirectora, Natalia Tou. Muchísimas gracias, chicas, también, ¿eh? Y cuando quieran, ya saben, el espacio, lo que necesiten, el espacio está, ¿ah? Como siempre, ¿eh? Muy bien, aquí nos visitaron parte del estudiantado de la Escuela Profesora María Esther Reta, que está ubicada, esta escuela, aquí en el barrio Santa Ana, en el departamento de Guaymallén, justamente, ¿eh? Es educación de nivel especial. Ahora sí, vamos a continuar con Feroz América.